Marcela Nasif, una de las fiscales de este juicio por ecocidio, el juicio ético y popular a los ecocidas. Bueno, contanos qué te pareció, cómo se desarrolló. La verdad que fue muy emocionante, fue muy, muy emocionante, visceralmente emocionante. La verdad que también estar en el tribunal con personajes como la Alejandra Siriza, Lagún y La Pancha fue también importantísimo, ¿no? Pero también escuchar a las compañeras de todos los territorios del país con cada una de las situaciones que están viviendo. Y cómo, de la manera en que están poniéndole el cuerpo al extractivismo, ha sido, más allá de la desesperanza de los tiempos, ha sido muy esperanzador, ¿no? Saber que la gente está ahí todavía, que está la misma Pacha está defendiéndose a sí misma en nuestros cuerpos. Así que, bueno, dos expositoras que realmente hicieron mucho ruido. En tanto y en cuanto el contenido de lo que dijeron fue una la Lena, sí. Que sí. Fantástica, sí. Sí. Una coterraña, sí. Y la otra la Guadalupe, también de Salta, muy bueno lo de que de Jujuy, fue de Jujuy porque nombró, sí. Gerardo Morales fue fuertísimo, porque yo también igual vos las recuperás a ellas, yo recupero a las compañeras de San Juan y a la compañera de Chubut, que es muy difícil porque ellas también, la compañera de San Juan ha vivido el ecocidio en carne propia, y las compañeras de Chubut no paran de ser judicializadas, la criminalización de la protesta es la manera más fuerte que tienen para de alguna manera controlar la resistencia al modelo. Así que esas para mí fueron como las más, ahí es donde aflojé un poco, casi me largo a llorar. Sí, pero momentos intensos. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Gracias siempre por estar.